Tuyos presenta Mini Biografías 2011. Tus mini biografías. Hoy presentamos Los Sindicalistas. Ópale, ópale, arranque esta peripedia en la cuenta de ya. Ya. Ahora que parece que cada vez hay más paros, todo el mundo se para a mitad de camino. Ahora que estamos en octubre, entre el primero de mayo y el carnaval, que en estos últimos años están siendo muy parecidos los dos días, por la cantidad de tablados que arman principalmente, démosle una buena penipendiada a la vida y obra del sindicalismo. ¿Qué quiere? ¿Qué pide? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es su perversión sexual favorita? Etcétera, etcétera, etcétera. El sindicalismo, digamos, mientras no escuche nadie que sepa realmente, que nació por la década del 30 del siglo XIX. Único dato histórico que queríamos dar ahora a puro lineazo. ¡Ya! En estos últimos meses solo podemos contar que se han realizado paros en la educación, los aeropuertos, el transporte, la recolección de basura, la atención al cliente, la distribución de bebidas, el fútbol, la cultura, la salud y la enfermedad. Y miles de otros más. Todo el mundo peleando por su sal diario. Por ahora, los únicos que no han hecho paro, creo, son los que tienen más de 3 casas a su nombre y 200 hectáreas de eucaliptus, los que no saben ni en qué día estamos, y los niños. Pero bueno, ya irán a hacer, ni bien sepan hacer una asamblea. Veamos las premisas del sindicato de hoy. 1. Todo patrón o gobierno es Belcebú. Aunque no creen en ninguna religión, sí consideran que exista Satanás y está encarnado en ese saco y corbata que adentro llevan a un humanoide imperialista que siente que los obreros le quieren arrebatar sus pertenencias cuando porque no pudieron llevarse a sus hijos para Rusia. 2. Todo lo que quieran es más salario, porque el salario le da dignidad al ser humano. Cosa rara, porque justamente, supuestamente el mentor del sindicalismo, el gran Carlitos, me dejo la barba, Marx, le daba para atrás la idea de que etenajenes en tu trabajo de explotación, que es armarle la plusvalía y la propiedad al burgués, mientras toma sol en su piscina caliente. Entonces, pidiendo más salario, yo creo, está potenciando esa relación de explotación. Le decís, bueno, pero pagame más. Ah, por la plata baila el mono. Pero bueno, eso ya me lo han explicado más de una vez, pero se ve que a mí no me entra en la cabecita todavía. Hola, Sergio. ¿Usted está caliente con su patrón, señor obrero? ¿Y con el gobierno alcahuete que toma whisky con organismo de siglas en inglés? Bueno, ¿pero por eso va a dejar esperando en la parada una señora que se tiene que ir hasta las piedras un viernes de noche? ¿Con el frío que hace? ¿Por eso deja sin consulta a un niño que no sabe lo que tiene en el oído y le duele mucho? ¿Por eso que va a dejar sin clase a un adolescente que está copado justo esta vez que le gusta el tema que están dando? ¿Está de Vivaldi usted? ¿Qué son esos? ¿Eh? ¿Daños colaterales? ¿Como en la guerra? ¿Civiles que tienen que pagar lamentablemente? ¿Por culpa de los tecnócratas? ¿Y de usted? Porque esa plusvalía se la termina llevando usted a costa de los que no tienen esa responsabilidad. Curso de creatividad para sindicalistas, ya que no se anotaron en el taller de expresión. ¿No tienen los elementos de seguridad necesarios en el transporte? Bien, haga un muñeco y cuélguelo del lado de afuera del bondi para que vaya rebotando contra el hormigón. Pero no me deje a pata la señora. ¿Le faltan medicinas a los niños en el hospital? Llene la casa del director con fotos de los niños que las precisa. Pero no me deje sin atención a los muchachos. ¿Le entra humedad al aula del liceo? Hasta que no lo arreglen bien, todos a clase con pilotos y patas de rana. Pero no me deje sin clase a los muchachos. Si es por el salario, piensa en los que cobran menos que usted y tienen más hijos. Anímese, mire que usted no es la peor víctima del mundo y pelee por ello. Vamos que podemos, sindicalistas creativos del mundo, unidos. Porque ¿cómo sabe usted que merece ganar más y no otro? Por eso, en Sergio Pena Producciones estamos trabajando en un proyecto de ley que ya elevaremos a las butacas esas de las señores que van cuando quieran. Que es el siguiente, que nadie pelee por lo suyo, porque andar llorando por lo que le falta a uno es una papa. Lo bravo es pelear por lo del otro. Y además lo que tiene de lindo eso es que uno se da cuenta, cuando pelea por lo del otro, que existen otros en el mundo. Es un descubrimiento increíble. Siéntase, Colón. Entonces, ¿usted quiere pelear? ¿Quiere protestar? Bueno, búsquese por quién protestar. Si quiere, le damos una lista para que usted vaya con sus pancartas y su cántico, elija por quién luchar y se revienta la garganta pidiendo mejores condiciones de trabajo para ellos. Obrero del mundo, demostrá a esos aristocráticos que sí se puede ser solidario. Y ahora sí, ¡viva la revolución! A continuación, le damos una cancioncita preciosa y para empezar a mover las tarlangas, porque hoy se pica y se pica en el velódromo, queremos ir movilizando esos piecitos. Así que entren los músicos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ojalá que hoy Cucha no haga paro, así no haces 300 cuadras a pie. Si es con el ministro que se enojaron, que vayan en una buena a hablar con él. Ojalá que sí, que los gremios piensen en ti. a Dios, hoy no peche a nadie, que andarte patoteando no está muy bien. Si volvemos a la era de la barbarie, avisen y me doy contra una pared. Ojalá que sí, que los gremios piensen en ti. Ojalá que un día esté copante, que pensemos antes en el de al lado, sin pedirle nada, menos de pesada, vamos ya riendo el bocho en la almohada. Pa' mostrarle a estos que no somos restos, ojalá que linda no esté de paro. Pa' mostrarle al rico y que cierre el pico, ojalá hoy la deje y no haga paro. Pa' mostrarle al vivo que sos constructivo, ojalá hoy el Zunca no haga paro. Pa' mostrarle al flaco que estudiar no es paco, ojalá que hoy Hades no haga paro. Pa' mostrarle al sano que ahí está tu mano, ojalá que el Clínicas no haga paro. Ojalá que sí, que los gremios piensen en ti. Sí, nos fuimos. Vamos a hacer un buen paro de penipedia de acá al lunes, porque con este micrófono suena que parece de atrás una mosca. Que me devuelvan la consolita que le dejé en la calle Rondó. ¿Qué? Yo también tengo derecho a pelear por mis intereses. Bueno, besitos para todos. ¡Chao!